21. 21. Conversación. 2. Conversa 2. ¿De dónde es usted? ¿De onde é que você é? De Basilea. De Basileia. Basilea está en Suiza. Basileia é na Suíça. ¿Puedo presentarle al señor Miller? ¿Posso apresentar-lhe o Sr. Müller? Él es extranjero. Él es extranjero. Habla varias lenguas. Él fala varias lenguas. ¿Es la primera vez que está aquí? ¿Es la primera vez que está aquí? No, ya estuve aquí el año pasado. Não, já estive aqui no ano passado. Pero solo una semana. Mas só uma semana. ¿Le gusta estar aquí? Gosta de aquí estar? Me gusta mucho. Gosto muito. Las personas son muy simpáticas. As pessoas são muito simpáticas. Y el paisaje también me gusta. E também gosto da paisagem. ¿Cuál es su profesión? Qual é a sua profissão? Soy traductor. Sou tradutor. Yo traduzco libros. Eu traduzo livros. ¿Está solo aquí? Está sozinho aqui? No, mi mujer está también aquí. Não, a minha mulher também está aqui. Y allí están mis dos hijos. E ali estão os meus dois filhos.